Eso es cierto. Sí. Enterra. Sí. ¿Verdad? Hicks. Sí. Bill Hicks. Sí. ¿Tú hablaste de su favorito? Fabricio. Lo que pasa es que acá creen que porque ven un video de Bill Hicks en YouTube, son expertos en stand-up. Digo, veo una. Ah, vi un video de Carlin en YouTube. Oh, sé todo. Bueno. Qué bueno que viniste hoy, po. ¿Qué pasó la semana pasada, amigo? Se cayó. Tuvo una caída. Adentro de un frasco. Tuvo una caída con la bebida. Por eso que ya no voy a tomar más. Nunca más. ¿Pero qué pasó? Cuéntame. ¿Qué pasó ese día? Me caí a la bebida. ¿Con quién? ¿Estaba solo, acompañado? No, en un almuerzo. En un almuerzo y... ¿Rico? Sí. Y ¿Ameno? Ameno, sí. Estuvo siendo cada vez más ameno. A medida que aumentaba el trago. Era incomodante, al parecer. Y estuve con harto trago y por eso no pude venir aquí a grabar Tierra 2. Por eso me disculpo con usted, don Pedro. No, no te preocupes, pero disculpa también con David, que estuvo esperando. Ah, sí, también David, perdón. Oye, David, y contigo, Pedro, también, que es lo más importante. ¿Qué? Porque tú eres el que decide si me quedo o me voy, y me gustaría quedarme. No, pues este problema es tuyo, no puedo... ¿El mío? Sí. Entonces, hago la agua que quiero. Si me vuelvo a curar, me curo, güey. Pero si tú te curas, no grabamos, no hay programa, por lo tanto no tienes programa. No, pero mira ahora cómo vine. Cero alcohol. Y preparado, con una pauta. Con una pautita, bañadito, preparado, con mi lápiz, mi goma. Yo no vine bañado, estuve trabajando todo el día, hasta hace 20 minutos. ¿En qué estabas trabajando? Rubio la comida. Se pone el trabajo. ¿Qué, preparando monólogos? Hagan los monólogos así, lo que se les ocurre, más espontáneo. Arriba, nos subimos y hablamos cualquier cosa. Claro, más espontáneo. Así se no, si varios hacen eso, y se ve el resultado. Y se le está notando. Se ve el resultado. ¿Grabemos? Grabemos. Nos subimos a la nave. Mira, estoy listo con mi traje. Pero traje que no es de astronauta, de cosmonauta. Es biciclista esa mierda. Es bien apretado. Es lo que pude encontrar. Y lo que se ve ahí abajo es bien pequeño. No es mi celular ese, Pedro. Tampoco es la billetera que me la pongo adelante. Y David, súbete también. Súbete a la nave, weón. Súbete a la nave, macaco. Tú vas a ser como el primer simio que llegó a la luna. David está escribiendo en el muro de Tierra 2. Y habla de jueves como si fuera otra persona. Oh. Sí, sí. ¿Tú sabes, David, que tú eres como el mono que mandaron los rusos al espacio? No, es Laika. Es la mezcla entre el perro y el mono que mandaron, Laika. La perra Laika. ¿Y sabes lo que le pasó? Se quemó en la mitad del viaje. Eso te va a pasar a ti. ¡Bájate! No, súbete y ven con nosotros. Ven con nosotros. Bueno, ¿qué capítulo es este? ¿El 20, 21? Capítulo 21 de Tierra 2. Capítulo 21, quedan 3. Aquí lo tengo en la bitácora. Ah, mira, ahí dice, capítulo 21. Bueno, encendamos motores. Dos hombres, mayores de 30 años, comienzan el viaje más patético de sus vidas. Imaginar que están en otro planeta. Habla por ti. Cuando en realidad están en la calle Suecia, en el estudio El Garage. En Providencia, Santiago de Chile. Para todo el mundo. Súbete a la nave, Heribertus. Prende la foguita, Heribertus. Hace frío, Heribertus. Prende el calefactor. Prende la nafre. Puta, que hace frío. Hace frío acá en El Garage. Es el único problema. Lo demás es genial, pero es inconveniente del frío. Ahora entiendo por qué tomábamos tanto antes. Era por eso. Tú sabes, David, que por tener un lugar tan helado me volví alcohólico, porque siempre venía con un vinito, con un trago. Ahora entiendo por qué era. Subinachus. Y ahora que estoy sano y bueno, me doy cuenta. Décimo cuartus. Me doy cuenta del frío. Primerus. ¿Comencemos? Pasa los cambios, fleto. Eso no es la primera, Pedro. No, porque si se entiende como que agarraste la corneta, ¿no? Es que no quería participar de ese chiste ordinario. Es que tú lo inventaste. Ya, puta. Súbete. Ya. Yeah. Bienvenidos al capítulo número... Está imposibilitado hablar, entonces lo hago yo. Bienvenidos al capítulo número 21 de Tierra 2. Soy Felipe Abello, tu anfitrión. Me acompaña, como todas las semanas, el gran amigo de todos los de la internet, Pedro. ¿Qué pasa? ¿No te gusta ese super fome, man? El amigo de todos los de la internet, Pedro Ruminot. Vamos con él. Pero no le pusiste, Es que calificativo. Ese es mi estilo. ¿Cómo? Bienvenidos al capítulo número 21 de Tierra 2. Me acompaña el cosmonauta número 1 de esta nave, el señor Felipe Pececillo Pez, el Fleto Abello. ¿El Fleto? ¿Por qué el Fleto? Puta, no sé. ¿Por todo lo que has dicho en los capítulos anteriores? ¡Recordemos! Pero han sido metáforas. 80 minutos donde Abello muestra su homosexualidad. No soy, no. No, sí. No soy del otro equipo. ¿Del otro equipo, amigo? No soy colisa. Bueno, amigo. ¿Y quién les habla? Pedro Ruminot. Y también nos acompaña... ¡Jueves! ¡Hola, mongolín! Oye, ¿viste el dibujo que nos hicieron? ¿No vieron el dibujo que nos hicieron en el muro de Tierra 2 en Facebook? No. Ah, es que tú no tienes Facebook. No tengo Facebook. Por la tentación no, no que no te dejan. No, porque yo no quiero... Te tienen cortito. No, yo no tengo Facebook. Cortitos. Porque no quiero. Te tienen cortitos. No quiero tener Facebook. Macabeus. Porque aparte el Facebook sirve para enredo. ¿Tú alguna vez te has enredado con algo en Facebook? Antes sí. ¿Cómo? ¿Con qué? Con niña y que yo... ¿Con niñas jugaba ahí? ¿Se mandaba unos toques? Con algunas mujeres que yo veía y les ponía, hola, ya. Me gusta. Y de ahí, ¿Y eso nomás? No, pues con alguna... ¿Intimaste? Más, sí. ¿Alguna que conozcamos? Sí. ¿Sí? ¿De que conozcan nuestros auditores? Sí, por supuesto. Sí. ¿Y nombre? No, porque está pololeando ahora. Está pololeando bien por lo que se ve. Y está bien, ella bien, se ve bastante bien. La veo ahí todos los martes. Ya, cuando tú dices la veo todos los martes, quiere decir que trabaja en televisión. Sí. Y tiene un programa los días martes. Sí. Y la veo bastante bien ahí con sus falditas cortas. Y el día, la tarde, la noche. En la noche. En la noche. Los martes en la noche dan contacto. 133 es de 133, ¿cierto? Una Kuma, no, no, una no, Kuma no. Que tomaron presa. No, es de 133. No, es de nuestro canal Chilevisión, donde trabajamos Pedro, Jueves y yo. El martes está en el Club de la Comedia. Claro, efectivamente. Por ahí los periodistas tienen que investigar. Ustedes que son periodistas. Parece que viene una ADT, alarma ya de T, alarma de taladros. ¿A quién te taladraste en el Club de la Comedia? Pero hace años sí. A ver, ¿a quién? Al de bigote. A Pato Pimienta. No, para una de las niñas, una de las chicas. Y pues... No, que muy mal gusto estar jactándose con... Son dos nomás, ¿no? Si fueran seis, quizás sería distinto. No, pero ya... es de muy mal gusto andar dando nombres, jactándose, contando lo que pasó. Aparte fue hace... En ese tiempo ya no estaba todavía, no había ingresado al Club de la Comedia. Estaba en otro programa. No, yo no te creo. Pero tengo una, le voy a hacer una crítica a esa persona. Cabra chica titula, ¿no? No. Muy delgada. ¿Qué crítica? Ya, bueno, comencemos. ¿Qué crítica va a hacer? Le voy a hacer una igual crítica. Yo opiné de eso. Más adelante. Hoy hablé. Vamos con los titulares. No. No hay titulares hasta que usted, maestro, cuente dónde, cuándo, en qué año, en qué momento realizó un taladreo. ¿Sin dar nombres? Sí. Ya, porque no quiero dar nombre. Uh-huh. Fue el año 2009. Ya. Y se produjo este taladro en mi domicilio. En la localidad de... En la localidad de mi domicilio, ¿ya? Se produjo este taladro en horario de almuerzo. En horario de almuerzo. Fue un taladreo estándar. Duración... ¿Cachita lunch? Una cachita lunch. ¿Cachita express? Una cachita express, ¿cómo se le llama? Que habrá durado en tiempo real unos 10 minutos. Poquito. Sí, unos 10 minutos. 5 minutos de preámbulo. Un minuto de cachita real, ¿cómo se le llama? ¿Y cómo le llaman los científicos? ¿Y cuántos otros minutos me quedan? Me quedan 4 minutos de abrazo. Ya. Entonces mejor no sigas contando porque es súper triste tu historia. Lamentable. Así fue, así fue, así fue. Y ahora la veo súper bien ahí todos los martes. Ya, ahora vamos con los titulares. Música de noticias. Este martes habló de... Puta, ya. De los políticos, pues. De ya. Los políticos. ¿Qué te metes tú, güey? Mucha gente escribe y dice, ¿cuándo le van a poner un micrófono? Voy a citar a la persona textual. ¿Cuándo cresta? Me van a disculpar los garabatos, no acostumbramos a garabatos acá, pero va a ser el último. ¿Cuándo cresta le van a poner un micrófono en el hocico a la rémora de jueves? Por favor, póngale un micrófono en el hocico para que se escuche alguna weá de las que habla. ¿Ya qué dijiste? Acercándote al micrófono. Que no habló de los políticos ayer. ¿De qué habló? No, algo no recuerdo, como de lo... De pero no mentiras. Te metas en mi vida privada, jueves. ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? No, que no digas. Ah, pero tú sabes quién es jueves. ¿Por qué no, sabes? ¿Tuviste en mis sábanas? Jugó ahí también, Matu. ¿Jugaste ahí? Jugó ahí. Pero sí. ¿Tuviste en esos 10 minutos? ¿Le pusiste el muñón? La admiro mucho. De hecho, lo veo el día martes. Lo único que veo de ese programa... ¿Y te corrí la bajera? No. ¿Qué se hace cuando la viste ahí? No, es lo que... Una persona como tú. Es como lo mejor del programa... Pero escúchame, una persona como tú, que por tu apariencia... Y ayer estuvo nunca podrás estar con una mujer... Escúchame bien, Remora. Nunca por tu apariencia vas a estar con una mujer. Te tengo noticias. ¡Nunca! No, ni una mujer, nada. Ninguna mujer. Ninguna mujer te tomaría en cuenta. Eso ¿te acuerdas del concurso que hicimos? Nadie vino. Pero no, yo te voy a hacer una recomendación. Yo tengo una teoría. ¡Mátate! Tuve DMs por ahí secretos que yo no quiero tirar a voz pública. Porque... ¡Oh! Oye, pero puros secretos. Taladros en este programa. ¿Vamos con los titulares? Vamos con los titulares. Música de noticias, por favor. Hoy vamos a hablar del sueldo mínimo. La música de noticias. Deja que entre un rato una cortina. Y ahora. Sueldo mínimo. ¿Una vergüenza? Es el primer titular, vamos a hablar de ese tema. ¿Ya? Segundo tema. Pero deja que entre la cortina, weón. Pero si no te escucha. ¿Cómo que no, weón? Yo la escucho. La van a poner después. Tan, tan, la van a poner después. Tan, tan, escúchame. Tan, la van a poner tan, después. Tan, tan, ya dale. La van a poner en postproducción. Segundo. En pospo. Segundo. En pospo. Segundo titular. Miss Chile. El concurso ha vuelto. ¿Qué opinamos? Ay, ¿quién le importa? ¿A quién le importa esa weá? Esta semana vuelve el concurso Miss Chile. Ya de ahí lo desarrollamos, ya. Sigue con los titulares. Está pesado, weón. Estoy dando los titulares. ¡Qué novedad! Oh. ¿Me entregué mis titulares? Era, ¿de titulares? Mis titulares. Ah, bueno, mi tercer titular. Selección chilena. ¿Cómo nos irá? ¡Nos irá! ¿Cómo nos irá? ¿Cómo nos irá en los siguientes partidos? ¿Dijiste irá? Fue un error de léxico. ¿Tú estudiaste periodismo? Soy periodista. ¿En una universidad pública o privada? En la Universidad de Chile. ¿De qué generación? De la de Álvaro Peirano y... Pedro Peirano y Álvaro Díaz. Que son los que hicieron 31 minutos. Ah, ya. Y ayer y teníamos un programa. Pero yo vi un video en YouTube ayer donde mostrabas tu título de la Universidad del Desarrollo. Es que después me capacité allá. Y se nota. Bueno, estos son los titulares para hoy. Ya, mis titulares son... Pedro, ¿tú también tienes titulares? Así es, Felipe. Mis titulares son... Giorgio Jackson es el verdadero líder del movimiento estudiantil. Copa América. Chilenos. Falso. A ver, primer tema. Chilenos hinchas. Son unos kumas en Mendoza. Lili Pérez quedó tonta. Jingo y la marihuana. Tus titulares son súper ofensivos. No, son mejor los míos. Pero no. Pedro, yo te estimo harto a ti, pero esos titulares solo buscan ofender a la gente. Vamos con uno. Lili Pérez quedó tonta. Tú sabes que ella sufrió una enfermedad llamada trombosis o algo parecido. ¿Y tú estás diciendo que quedó con una secuela? Pero un titular, vamos a averiguarlo cuando desarrollemos el tema. Se dice. ¡Weón, tengo una nota hecha, weón! Pero se dice. Mandé a Lipio Vera a averiguar la weá, weón. Continúo. Jingo y la marihuana. Eso. No, de ese tema tampoco hay que hablar. Pero en Chilevisión no podemos hablar de eso. Esto es Tierra 2. No, pero tampoco. ¿Pececillo tiene límites? No, no, no, no. ¿Pececillo tiene límites? Son jóvenes que no están haciendo nada. Jingo en árabe significa cañísticos. Chávez y su cáncer. No, no, ¿por qué hablan de drogas, Hugo, enfermedades, Hugo Chávez y muerte? Y su cáncer. ¿Es el cáncer marxista el que lo está comiendo? Taladro famoso, una nueva sección comandada por el pez. Esa sección me gustó. Ángel Alvarado ha chateado con Felipe Abello. Educación en Chile, ¿qué significa gane y fe? Muertos. Todo lo estoy inventando. ¿Por qué todo es de muerte? ¿Por qué todo es de muerte tus titulares? Tengo más acá. Yo tengo otro titular. Camila Marcelo Vallejo. Lagos, el geólogo, no. Soy yo tengo otro titular, Camila Vallejo. Ah, y una nueva sección, Valores. Con Felipe Abello. Consejos de un seductor, con Pedro Ruminot. Sucedió en TV. Vuelve Sucedió en TV. Clases de marxismo con Pececillo. Negro Piñera. ¿Mongólico? ¿Ya sección? ¿Mongólico? No, ya para, déjate de andar descalificando a las personas, güey. Yo tengo otra sección. Camila Vallejos. ¿Ha unido a las movilizaciones? Tenemos muchas secciones, va a durar mucho este capítulo. Tengo otro capítulo, de tecnología también. Tengo también un tema. ¿Qué opinan del iPad? Tengo un tema. Vacaciones en Santiago. ¿Verdad o mentira? Yo tengo otro tema. La información. También. Los supermercados. Papás primerizos. Vamos a darle muchos consejos a los papitos que están escuchando. Y vamos con el primer tema, que es amistad hombre-mujer. Tengo otro tema. Estudiar en la tercera edad. Tengo otro tema. Los que hablan mal. Tengo otro tema. La política. Ahí otro tema. Bien con los temas. Los provincianos. Bueno. Otro tema. Bloqueador solar, ya. Alcohol, champú, jabón. Estás burlando a la gente, padre. Esto lo he visto en el supermercado. Estás burlando a la gente. Detergente. No, comida, para. Para. Galletas. No, esos no son temas. Esos son productos. Puta la weá. Déjame ser. Esos son productos. Puta. Esos son productos, no son temas. ¿Por qué estamos nombrando productos? Camisa manga larga, repelente para mí. ¿Cómo vamos a hablar vamos de eso? Vamos con tu tema. Ya, vamos con tu tema. ¿Con cuál tema? Tú lo tenías anotado ahí, pues, weón. Ya. Sueldo mínimo. ¿Y esa es tu letra? Sí. ¿Tú terminaste el colegio? Pero te quiero pesado hoy día. ¿Me dejas cerrar el primer tema? Es que tú cuando tomabas, no sueldo, te das cuenta lo pesado que era. Sueldo ahí. Mínimo. Sueldo, no ya. Sueldo. Pedro, no me hagas la weá. Para, es que no me gusta la weá. Deja de desarrollar los sueldo. Temas. Sueldo. Sueldo, dije. Dijiste sueldo. Sueldo mínimo. Uy, paciencia, sueldo. ¿Sabes qué? Ahora me doy cuenta por qué me curaba. Para no soportar, para soportar tus pesadeces. Te entiendo tanto, David. Sueldo. ¿Por qué lo entiendes? Porque yo también cuando estaba curado te molestaba 3 de mayo. Incluso más de alguna vez te levanté. Si te dio vuelta la tortilla. Más de alguna vez te levanté la mano. Te levanté la mano, David. Levanté. ¿Y qué dije yo? Levanté. Más de alguna vez te levanté la mano, David. Y te pido mil perdones, nunca más va a suceder aquello. Bueno, vamos con el primer tema. Sueldo mínimo. Una. ¿Ya? Vergüenza. El sueldo mínimo. ¿Cuánto ayer, el sueldo mínimo que hay ahora? 182 mil pesos. ¿Cuánto debería ser? Yo pienso que debería ser más de 800 mil. Para que alcance bien. Ya, pero eso se puede lograr progresivamente, pero si de un día para otro, 800 lucas. Sí. Exacto. Yo estaba investigando. Y en Japón, en el país de Japón, el sueldo mínimo... No, sí, sí, bueno. Oh, ya, déjame descalificar. En la región de Japón. Déjame desarrollar. Ya, dale, oh, ya. Pedro, por Dios. Déjame desarrollar el tema. Ya, en el país de Japón. En el país... No lo dije con ese tono. Puta la wea. No lo dije con ese tono. No te gusta ni una, wea. Ya, ya lo voy a decir con el tono que lo... Que bien. Ya, mandolino. En el país Japón, el sueldo mínimo es de 1.300.000. Ya, pero viste que si se empieza a corregir te voy a enojar. Dijiste mínimos. Es mínimo. Porque el sueldo mínimo es de 1.300.000. ¿Ya? Imagínense la diferencia con el de Chile, que es de solo 182.000. ¿Y ese es el sueldo mínimo más alto del mundo? ¿O es uno promedio? Ese es uno de los más altos del mundo. ¿Cuánto es el sueldo promedio así en los países, en todo el mundo? El en España es de 600.000 pesos. Obviamente en pesetas, y yo hice el cambio, y en chilenos serían 600.000 pesos. ¿Ya? Es el tema. Es el tema que se parece. Desarrollalo. Ya. Me parece una vergüenza que nuestro país tenga ese sueldo mínimo tan mínimo. Sobre todo cuando... ¿Qué te dio risa? Nada, nada. Conche tu madre. Bueno, estoy desarrollando un tema. Silencio. El sueldo mínimo, me parece. Basta con decir el sueldo mínimo, no puedo decir el sueldo mínimo, tan mínimo. Tan mínimo para las necesidades que hay de la gente. ¿Ya? Dije de la gente, no, sí, den la gente. Te escucho atentamente. ¿Qué pensaste que iban a decir? Te escucho atentamente. Pensaste que iban a decir den la gente. Te escucho atentamente. Bueno, me parece una vergüenza que los señores parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados, que ganan más de 10 millones de pesos. ¿Eso ganan? Eso ganan. 10 millones de pesos. Me parece una vergüenza. ¿Ramón Farías gana eso? Eso gana Ramón Farías. Chucha madre. Que es un pésimo actor. Se la tiré ahí. ¿Y como diputado? Muy bien. Como diputado lo hace muy bien, yo creo que lo hace muy bien. Pero como actor muy malo. Me tocó actuar con él. En una sitcom que nunca salió. Bueno. Una sitcom, como dice alguien. Pues. Pato Pimienta dice sitcom. No. Pato Pimienta dice sitcom. Le dije, ¿cómo estás? Patito me dijo, bien, estoy haciendo un piloto para una sitcom. Y yo no le corregí. ¿Para qué? Para que lo siga diciendo y todos nos sigamos riendo de él. No con él, como el que él ría en la televisión. Porque él, Pato Pimienta, solamente causa risa cuando es sin querer. Porque cuando trata de ser chistoso, no lo logra. Cerrado el paréntesis. Señores diputados y senadores. Después voy a tener que saludarlo en el canal. ¿Y? Tú cuando usabas bigote decían que era igual a Pato Pimienta. ¿Pero tú sabes por qué él usa bigote? No. Porque tiene una cicatriz. ¿En serio? Sí. ¿No tenía idea? Sí. Y su bigote no es... nunca he hablado con él. Y su bigote no es verdadero. Ya, pero ya sigamos con... Lo he visto comprando el modelos. Sigamos con el sueldo de bigote. Sigamos con el sueldo. El sueldo mínimo es una vergüenza. 10 millones de pesos gana... ¿Cuánto fue lo mínimo que ganaste tú alguna vez? Es que, ¿sabes qué, Pedro? El sueldo mínimo a veces es relativamente mínimo. ¿Por qué lo digo? Porque una persona ordenada, una persona que distribuye bien su dinero, puede perfectamente vivir con esa plata. En mi caso, con 182 mil pesos se podría vivir si eres ordenado, si eres austero, si eres... Muy austero. Uy, no tanto. Yendo pagando un buen gimnasio. Pero pagando un buen gimnasio. Pagando un buen gimnasio, se te va la mitad de ese sueldo en un gimnasio. No necesariamente. Ya, pero tienes que ser solo ya. Solo. Por ejemplo, yo. No tienes que tener hijos ni vivir en pareja. Solo. Solo en un... No necesariamente, pues. Solo en una pieza. No. Arrendando un buen departamento en... No sé, en Vitacura. ni la bodega de un departamento en Vitacura. Puedes pagar con la... Hay que ser bosquilla. Hay que ser bosquilla. Comprándote ropa en... Cuando tú ganas poca plata, ¿dónde te compras yo la ropa? En tiendas de diseño. ¿Y por qué? ¿Gastabas todo tu dinero en tiendas de diseño? Sí, me compré una polera que me costó 250 mil pesos. ¿Ya? ¿Y me qué? ¿Y todavía la tienes? Sí. A ver. No, no ando con otra. Ah. Esta me costó 230 mil. ¿En serio? Está buena la inversión. Faltaron las mangas. Entonces, las personas que se quejan de que el sueldo mínimo no le alcanza para nada, a ver, muertos de hambre, organícense mejor y dejen al gobierno gobernar. Porque con 182 mil pesos yo viví muchos años y me alcanzaba para un buen gimnasio, buenas zapatillas, buena ropa, incluso para dar plata a las instituciones de beneficencia. Ya llegó el huevón facho. ¿Sabes qué juega experto en esto? Y aparte, el sistema de tarjetas bien utilizado. Escúchame un segundo. El sistema de tarjetas bien utilizado, no estoy hablando de los delitos de la Polar, estoy hablando de bien utilizado, tú perfectamente puedes comprar línea blanca, puedes comprar muebles. Tú eres tonto. Pagando ordenadamente todos los meses. Si la tienda ¿Puedo hacerte una pregunta? Un poco íntima. Sí, pues. ¿Tú eres weón? Es un poco íntima, quizás te pueda molestar. Lo que pasa es que tú defiendes a todos los llorones. Los llorones que quieren que el Estado les financie sus vicios. ¿El Estado? El Estado. Porque yo he visto muchos jornaleros que luego de trabajar, ¿qué hacen? Tomar. Y ahí bueno, se le va todo el sueldo mínimo. Pero eso pasa. Lo he visto tambaleantes tomando sus micros, sus poblaciones. Yo digo, pobre gente, ahí se le va el sueldo mínimo. Incluso les digo, oiga amigo, ahí se le fue el sueldo mínimo. Viejo borracho, córteme el pasto mejor. Esa es mi conciencia social que yo tengo. ¿Sabes qué? Aquí hay que ser más ordenado, Pedro. Andate. No, es que hay que ser más ordenadito. Ándate, Diego. Un buen gimnasio. El comandante. Yo el otro día fui. Habla el comandante. Cállate. ¿Cómo puede hablar así? Mira, el otro día. ¡Cállate, mierda! Escúchame. ¿Cómo puede hablar así? ¡No me trates así! ¿Cómo puede hablar así? Pero si no es un trato humano. ¿Cómo tratas tú a la gente? ¿A quién? Estoy hablando del sueldo mínimo. Una vergüenza. La gente que gana. Pregunté. Y nadie respondió. Sí, una vergüenza. Estamos en un debate. El otro día fui al supermercado Jumbo, de acá de Bilbao, comuna de Providencia, para la gente de provincia. Un supermercado grande, hay de todo. Yo voy con dos carros. En uno voy adelante yo, llevando, poniendo galletitas, salsitas, cosas que me gustan a mí. Cervezas importadas. ¿Qué me estás mirando, weón? Déjame seguir con mi historia. Te estoy escuchando, weón. Patecitos, salsitas. Súper pesado, weón. Me gusta todo eso. Y en el carro de atrás va Jimena llevando los útiles de aseo. Va llevando el magopad, la escobilla, el cloro y todo eso. No sé, la viruta se llama, que no sé, que nunca... virutilla, claro. Cloro. Entonces ella va atrás con el lisofón. Claro, ella va con todo eso. Obviamente no se pueden mezclar con las cosas ricas que llevo yo. Las tengo acá, no te las puedo leer. Bueno, mi señora va con todo eso atrás. Entonces yo decía, la gente realmente, si es ordenada, puede llegar a vivir con esa plata. Yo gasté 70,000 pesos. ¿En el supermercado? En el supermercado, 70,000 pesos. O sea... ¿Con los dos carros? Con los dos carros. ¿Llenos? No, no tanto, porque tampoco hay que ser derrochador. 70,000 pesos. ¿Y eso gastaste a la yo semana? Pensaba, ¿En una semana gastaste eso? No, diario. Diario. Entonces yo pensaba... Me va quedando más de 100,000 pesos. Estos weones son muy carerrajas los que ¿Tú no estás bien? ¿Pasemos otro tema? Está pasando vergüenza. Cerramos este tema, bueno, sueldo mínimo, una vergüenza. Nuevamente, quedó como tonto. Sueldo mínimo. Conclusión del tema. Felipe Abello nuevamente no. Quedó como un imbécil. Conclusión del tema, sueldo mínimo. ¿Una vergüenza? No. Pasemos al siguiente tema. Vamos con una de tus temitas, entonces. Oye, pero no, ¿sabes? Volvamos al tema del sueldo mínimo. Tú nunca ganaste 180... De verdad, no la weá que estás inventando, 70,000 diarios, toda esa weá. No, yo estudié en la Universidad de Adolfo Ibáñez. ¿Tu primer sueldo en televisión, cuál fue? Milloncito dos. ¿El primer sueldo? Sí. ¿Apenas llegaste? Sí. ¿Cuánto eres notero? ¿Con el pollo Valdivia? Sí. ¿Con tus videos? Sí. ¿Cuánto era humedad? Sí. 1,000,002. ¿1,000,002? ¿Pero cómo? Al año. No, al año. Mensual. ¿Y por qué? Era bueno, por supuesto. Chascón, no, pero no, huevón. Provinciano, pero no, provinciano, pero no tonto. Tenemos nueva. Tenía mi edad. Yo le vendí a todos esos huevones. Yo le vendí a todos esos huevones, pues, weón. Yo le vendí, yo creo que ya ellos no se molestan que yo les diga. Al pollo del día. Le vendí a puta todos los días, ese weón. Y le huevón todos los días. Cebado para la wea. ¿A quién más le vendía? ¿A quién más le vendía? Puta, diputado, weón. ¿A qué diputado? Asensio, el diputado Asensio. Puta, está ese weón. Seco para la weón. A ver, ¿qué estás diciendo? Diputado Asensio, Gabriel Asensio. A ver, ¿sabes lo que estás diciendo? Estaba acusando de parlamentario. No, parlamentario. Yo dije que... ¿Aló? Un diputado, Gabriel Asensio, era seco para la weón y compraba todos los días. ¿No dije qué? Ah, sí. Y el pollo Valdivia, compraba todos los días. ¿Dijimos qué? No, tampoco. Conozco todas las leyes. Conozco todas las leyes. Estoy a cargo de toda la weá. Entonces yo me hacía un sueldito de 1,000,002 trabajando como periodista y trabajando de otra manera en los tiempos que me quedaban. En ese tiempo yo me acuerdo, yo veía televisión en Maipú con mucho frío, con un brasero, cagado frío, siempre miraba televisión y decían, ahora viene Felipe Abello en Mecano, el periodista con olor a humedad. Tenía mucho olor a humedad. ¿Por qué? No me gusta contar esas cosas de tristeza. ¿Por qué? Porque viví en un hoyo. ¿Te la rebuscaste? Viví en un hoyo. Lo que pasa es que llegué a Santiago y eran tan caros los departamentos, las pensiones, no tenía contactos, que hice un hoyo y viví aproximadamente unos 7 meses adentro de un hoyo que quedaba, mira, me acuerdo muy bien, en el Parque Forestal, donde está la calle Patronato con Santa María, ahí hice un hoyo. ¿Ya? O sea, hice un túnel, más que un hoyo, un túnel. y viví ahí. Pero ahí no está el mapocho. Al lado del mapocho viví con un topo. Pues era una familia de topos. Que me acogieron. Te estoy hablando en serio. Eso es la caleta Chuck Norris. No, no, no. ¿No? No, no eran seres humanos, eran topos. Viví con una familia de topos. Entiendo que pueda parecer raro. Y pillaba bien con ellos. Muy bien, pues. Muy bien, me decían, puta, llegue temprano, Felipe. Tenían tres topitos chiquititos. No hablo, no soy weón. No, en serio, weón. O sea, el público que nos escucha no es tonto. Pero. Te juro, mira, te juro por Dios. Mira, la gente que nos escucha es muy inteligente. La gente que nos escucha no es buena. Yo sé que nuestros amigos. Pero. Yo sé que nuestros amigos que nos escuchan van a creer en mi historia. Yo vivía con dos topos. ¿Cómo que se llamaban? La familia. La familia Topolina. Esencio. La familia Esencio. Y tenían un primo. Tenían un primo la familia Topo. ¿Ya? Que vivía en Europa. Gillo. Gillo Asensio. ¿No? Topo Gillo. Gillo. Sí. Oh, qué fome. No es fome porque es real. ¿Cómo va a terminar lo del sueldo mínimo con eso de cabe en un pañuelo? Porque un bueno, moco. Entonces, ¿así no va a terminar? No, no, no. ¿Con eso que ya hiciste no se ocupe? No, no, no. Pero una sí. Semana. No, yo no estoy haciendo. Yo no me dedico. Acá venía a repetir todas las cosas. No, yo no estoy haciendo bromas. Solo estoy contándoles mi historia de vida. Entonces yo iba a la televisión y me decían, Felipe, siento olor a tierra húmeda. Olor a humedad. Y yo decía, no, va, no sé por qué. Si yo vivía en un túnel con la familia Topolina. ¿Quién de los topos? Están súper bien. ¿En qué están? La verdad que después descubrí que no eran topos. Eran guarenes. Era una familia de guarenes, pero ellos no me dijeron porque pensaron que me podía asustar. Pero con los topos no te asustas. Con por topos suerte. Que hablan, no me voy a asustar ni sorprender. No, una linda historia. Y siempre los paso a ver, les paso a tirar su quesito. Así que muy, muy bien. También. Y me han ido a ver. Me han ido a ver. Otra vez yo estaba en el Casino Monticello y de repente veo... Estaba toda la familia, me han ido a ver Felipe, te vinimos a ver, te digo. ¿Por qué también estás en el Casino Monticello? Porque yo trabajo ahí, pues. ¿En serio? Sí. Pero cuéntale a los amigos qué hace el Monticello. No puedo contar. Solo te puedo decir que porque siempre igual... gana la casa. No, no, no. Pero llegó y gente escribió. Así como vi a Bello en Monticello haciendo, no voy a decir. No, no, lo que yo hago allá en el casino es un... Es que no sé si pueda contarlo, weón. Porque yo no trabajo directamente con el casino. Bueno, la gente que quiere saber se mete al muro de Tierra 2 y puede leer lo que hace Felipe. No, no, yo trabajo con un grupo de otros... Somos siete. ¿Siete? Somos siete. ¿Y qué hacen? Robamos casinos. Robamos casinos. Eso es una película. Uy, weón, no me crees nada de lo que cuento. Es una película. Weón, somos... Mira, éramos siete. Los juegos se van sumando más, llegaron a ser 11. 11. Ándate. Weón, cada uno tiene una habilidad, weón. ¿Cuál es tu habilidad? Trepar muros, weón, y llegar. ¿Es tu habilidad? ¿Trepar muros? No, trepar muros y luego. ¿Y luego? Seducir ahí a la. ¿A quién? Mujeres. A las mujeres. Mayores. De Monticello. Sí. Que son bien. No te creas. Bien lo que yo he visto. Bien malito. ¿Tenía otro tema para aburrir? Sí, Miss Chile. Otro tema aburrido de Felipe Avello. ¿Ustedes sabían que nuestro país, luego de participar desde el año 1952 en todos los concursos Miss Chile, el año 2006 Chile nunca más llevó candidata a este concurso de belleza internacional? ¿Sabían? ¿Sabes qué mejor que tú? ¿Sabes qué mejor que tome? ¿Por qué? ¿Por qué no se que tome? Está pasando lo mejor. En un capítulo que también llegó... Llegó sin alcohol, sí. Sin alcohol. ¿De quién? De la... De Américo. De Américo. De Américo. Lo que pasa es que a usted no le gusta que yo sea positivo. A usted le gusta que empiece a hablar de Camila Vallejo, de que empiece a hablar de la... Esas cosas que decía antes. Pero, weón, mira, hagamos una cosa. Habla de todo lo que tú quieras. Y publicamos el capítulo. Y vemos qué opina la gente. ¿Ya? Es que no me importa la opinión de la persona. ¿Lo que va a decir la gente? Es que me gustaría llegar a otro tipo de auditor. Porque me he dado cuenta que los auditores... Demasiado tarde. No, es que los auditores que tenemos son horribles. Es que vi que decían, Felipe, te quiero decir algo. Y yo, me quieren decir algo. A ver, voy a escuchar. Voy a parar de mi trabajo para leer el mensaje que me quiere mandar un auditor. Felipe, métete un palo en la raja. Y dice, ¿cómo me están pidiendo esto? ¿Cómo están pidiendo esto? Bueno, se hizo. Yo dije, ¿por qué están pidiendo esto? ¿Hay que hacerlo? Y dije, ¿qué? ¿Es una moda de los jóvenes? Tú no te acuerdas, lo que pasa es que en el podcast anterior que teníamos en Vendetta Radio, Sergio contó la historia de una mina que le dijo, ven a la casa, y Sergio así, no sé, está hablando por Messenger con ella, no sé, y ella dijo, ven a la casa, que estoy súper caliente, en serio, sí, estoy con un palo de escoba metido en el ojete, dijo. Y eso se generó después, que nosotros cada vez que nos subíamos un capítulo, la gente decía, oye, ¿por qué no suben el capítulo? Están con un palo de escoba metido en la raja. Uy, ¿por qué? Y fue creciendo. Oh. Y con el tiempo, el palo de escoba se transformó ya en una moda dentro de este, en un hábito. De este planeta. Sí. Lo cual es súper penca y doloroso para nosotros porque uno hace... ¿Y la amiga de Sergio por qué hacía eso? No era amiga de Sergio. Viene invitado Sergio al otro capítulo. ¿Sergio Freire? Sí. ¿Y de qué va a hablar...? Va a hablar lo que tú no vas a hablar porque tú no vienes. ¿Me echan? Me vuelvo a la familia con la familia de los Juarenes. Vuelve el triunvirato de amigos, weón. Que vuelva Sergio Freire. Pero Sergio Freire, lo primero, adelgazar. Dos, ser como antes. ¿Cómo era antes? ¡Cómico! ¡Era cómico! Antes yo me mataba de la risa. ¿Ya? ¿Y ahora no? ¡No! ¿Por qué no se lo dices a él? Otra, porque y en el canal llega y Sergito, ¿cómo estás? Porque va a hacerlo ayudarlo. Sergito, No, lo digo para que se sienta, porque si no lo mato. Po. Imagínate, tú que trabajas atendiendo público. Atendiendo público, bueno, trabajo en McDonald's. No, bueno, trabajas con público. Te imaginas, yo te digo, oye, estás mal. Yo sé que la gente que se exhibe es más temerosa de la opinión del resto, weón. Por eso que finjo y le digo, tuviste la raja, weón. Me cago en la risa. Pero la verdad, y en este espacio lo puedo decir, me parece que debería ser como antes. Antes era bueno. Debería volver a lo de antes. ¿Qué era lo de antes? Cómico, weón. Cómico. ¿Qué era lo cómico, lo que más te gustaba? Los chistes. Sergio no va a venir el otro capítulo con lo que estás diciendo. Lo conseguí. Bueno, sigamos con los temitas, compadre. ¿Tiene algún tema usted, Pedro? Puta, es que tus temas son tan de mierda que... Por eso estoy pidiéndole temas a usted. Me bajó el ánimo tu weá, porque mi Chile, ¿a quién le importa mi Chile, weón? Yo te voy a decir lo que quiere la gente. Lo que quiere la gente escuchar. No me interesa lo que quiere. El pececillo. No me llamo pececillo, me llamo Felipe. Felipe Abello Suazo. Se taladreó una mina. No voy a andar contando, me parece de mal gusto andar contando a la. Y no se llama taladrear, se llama hacer el amor. Bueno, eso es de partida. Auditores. Y yo solo hago el amor por amigos de Tierra 2. Este es el verdadero Felipe Abello con el que yo tengo que lidiar semana tras semana. El que ustedes escuchan en el podcast y ven en ese coupé es un personaje. Así es. Fuera de pantalla es un huevón latero, como el que están escuchando. Y ¿por fome. Qué latero? Lo que ustedes querían siempre escuchar, que Pececillo entra en un tranche, empieza a hablar del taladro, empieza a hablar nunca del cepilleo, empieza a hablar de no que se llama así. Que se culió a su hijo, que a la vez era un chancho y después se lo comió. Y todos esos grandes momentos que hemos vivido juntos eran realizados. No sé, era el momento. Eso es una aberración. Por una persona falsa. Eso que tú estás contando y que lo cuentas como si fuese un mérito, era una aberración. Es una aberración. Ahí ahora vas a negar que lo dijiste. Tú sabes que me estás acusando de incesto, de que yo tuve un hijo. O sea, me estás acusando de incesto, homosexualidad, animalismo. Todo lo estoy en acusando uno. Jueves. El Felipe Abello así sano y todo. Es fome. Es como un tío confirmación. ¿Por qué? Los temas que trae. ¿Por qué, Pedrito? Hablemos de mi Chile. Hace muchos años que Chile le lleva una candidata a mi Chile. ¿Qué opinan? No, este año. Es que no me dejaste. El sueldo mínimo. No me dejaste desarrollar el tema. No me dejaste desarrollar el tema. A lo que voy. Este año se va a realizar el concurso de mi Chile. Y hoy, día miércoles, Chile está compitiendo en estos momentos. Y en una de esas podemos repetir lo que hizo Cecilia Bolocco el año 87. Así que crucemos los dedos. ¿Cómo no quieren que lo vean? ¡Qué huequito este! ¿Por qué? ¿Por qué quiero que Chile gane? Pero te ¿qué lata que mucho? Chile gane. ¿Qué lata que Chile gane algo? ¿Para qué? Estamos bien así. Si Chile gana alguna hueá, se van a acabar las marchas, se van a olvidar todo y van a todas celebrando en Plaza Italia cualquier hueá y va a tener un descanso el presidente este. Si Chile gana la Copa América, va a andar todo, somos campeones, y el otro weón va a tener un descanso. No, pues mi amigo, mejor no. Mejor que vámonos como estamos, luchando, compañero. Habló el comandante. ¿Y el partido de Chile? y las camisetas. No me interesa. Y con los amigos está ahí el no parrilleo. Y el parrilleo con los amigos eso, tomando. Eso puede ser, eso es entretenido. Pero Chile, pero pues, que fome. ¿No es patriota usted? La marea roja. La marea roja, porque estuvimos en Mendoza ahí. Dejamos a los argentinos chiquititos. Dejamos a los argentinos chiquititos ahí. ¿Cuál es lo que dijo? La marea de flaites. Usted es un antipatriota. ¿Viste cómo dejamos en Mendoza calladito? ¿Viste cómo en Mendoza dejamos calladito a todos los chilenos con la bandera y cantando el himno a todo pulmón? Con la cara pintada. Con la cara pintada, pues. Tonto. ¿Sabes que a mí me gustaba mucho el fútbol? Pero esa gente, así que a mí se me quita el gusto del fútbol. No quiero, no quiero, no me da lata. Han llenado de orgullo todos los países. Dejamos porque cantan. Chiquitito. Porque cantan. Porque hagamos un sachay, amigo. Hagamos un sachay. Hagamos un sachay. Dale, dale, dale. ¡Sachay! Ahí jueves tú pones ahí los efectos. Porque aquí no me acompañan, ¿vale? Pero igual los quiero porque también somos chilenos. Y vamos a ganar el domingo, al que sea. Y vamos a llegar a la final. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? Cuando todos los chilenos estamos con la roja de todos. Hasta el momento vamos con Brasil el día domingo. Si queremos ser campeones del mundo, tenemos que ganarle a todos. A los mejores. A los mejores. Y si viene Brasil, que venga Brasil, pues. No, está bien ya que la gente tenga una alegría, qué sé yo. Ah, puede ser. Pero me da lata ver a estos hueones como en Mendoza tirándole piedra a los argentinos tirándole piedra a los chilenos. Qué imagen de mierda están dejando en todos lados. Unos hueones borrachos, comiendo en los tenedores libres como tontos. Se meten ahí, están 7 horas. 7 horas en un tenedor libre. Pagan 20 pesos a argentinos y están 7 horas. Hacemos tontos a los argentinos. Lo hacemos tontos. ¿Por qué? Porque los comimos todos los... No, pero son indecentes. Los comimos todos los de ellos y ahí quedan calladitos. ¿Y, ¿ah? Y ganaron algo. Son mejores. Pero te desconozco. No estoy más maduro, weón. No estoy patriota, no, weón. ¿No? Sí, las minas argentinas son buenas. No te metas en ese tema. No, pero las argentinas que están en Mendoza... Tss. ¿Y sabes qué periodista lo ha hecho muy bien? Antonio Neme. No, también lo he hecho bien, pero sobre todo. Pero no en televisión. Rodrigo Ugarte. Rodrigo Ugarte de Mega. Muy no. ¿Viste lo que hizo? Estamos hablando del mismo Rodrigo Ugarte. Rodrigo Ugarte de Mega. El del Monumento. Sí. El del Monumento. Sí. Rodrigo Ugarte, el del Monumento. Sí, ¿te cuento lo que hizo? Ya lo Rodrigo... sé lo que hizo. Cuéntale a la gente. Rodrigo Ugarte hizo una nota en que decía: venimos aquí a ver el Monumento de Mendoza, pero no el Monumento del Cerro, sino que a este monumento. Y muestran una Argentina estupenda. Y Rodrigo ahí, como que la entrevistó, se hizo el simpático y sacó foto. Y que y a veces una foto, termina la nota con Rodrigo Ugarte, con la, para eso estudio con la niña. Entonces dice: y me llevo este monumentito para la casa. Bueno, genial. Y ahí, ahí Bernardo de la Maza dijo: y para eso estudio periodismo. Y ahí Bernardo de la Maza dijo: soy la BBC, ese weón. Lo están pasando malito allá, Rodrigo. Bueno, continuemos. Un accidente. Ahí sigue. Un accidente dejó un fatal muerto. 15 muertos dejó el accidente. 15 muertos, y ahí la pagué. Y para eso estudio periodismo. Para tirar un piropo Kuma a una Argentina. ¿Usted es monumento? ¿O quién es el monumento? ¿Es lo que está allá arriba? ¿O usted es un monumento? ¿O su raja es un monumento? ¡Eso le quiere decir! ¡Ingenioso! ¡Eso le quiere decir! ¡Tú, oiga, viejita! ¡Su teta y su raja son un monumento! ¡No es monumento acá de los argentinos! ¿Puedo tomarme una foto? Me llevo este monumento para la casa. ¡Qué hueón más ordinario! ¡Perdóname, Pedrito! ¡Pedrito, perdóname! Estuvo ingenioso. Rasca. No, es un ingenio, picardía del chileno. Rasca. Lo que no es picardía, amigo. Mugroso. Lo que no es picardía es cuando se disfrazan de mujer en los programas de la comedia. Porque lo he visto usted disfrazado de mujer. Sí, y me veo bastante bien. Sí. Es verdad, te he visto disfrazado de mujer. Oye, ya, pero ¿te gusta? Pero te, no, no. ¿Te gusta la marea roja en Mendoza? Me encanta que llevemos y que seamos la mejor de la barra. De... Oye, pero viste, estás hablando chileno. Como un tonto, eres un tonto. ¡No! ¡La mejor de las barras! ¡Me encanta! ¡Ya! ¡Uy, qué antipatriota! Me he llenado de orgullo de ver a nuestra selección apoyada por la Marea Roja. Y hemos dejado chiquitito a los argentinos, a los brasileños, a todos. ¡Chao! ¡Se despide! A todos los hemos dejado. Perú. A todos los hemos dejado chiquitito. Oye, un saludo a Eduardo Bombalé, que se recuperó del cáncer. Venció el cáncer. Venció el cáncer. Está en podcaster, escucho lo que... ¿En serio? ¿Está en podcaster? ¿Sí? Bueno, un saludo al compañero de página, Eduardo Bombalet, que se recuperó del cáncer, superó la quimioterapia. Le mandamos un cariñoso saludo. Otros compañeros que están en Podcaster son los amigos de La Vida Rock, un podcast hermano que se graba en los estudios El Garage. La Vida Rock también se graba en El Garage. La Vida Rock es un programa de rock y de la vida. ¿Podemos escuchar la promoción de La Vida Rock? Y tus oídos solo quieren escuchar rock, rock y más rock. Entonces estás en el lugar correcto. Así es. Vamos a destrozar tus painas de mamacita con todo el rock and roll. La Vida es Rock, podcast capítulo 0. Recuerda, estamos vivos en lavidasrock.cl y en podcaster.cl. Prepárate para meterle más rock a tus venas. La Vida es Rock. La Vida es Rock. La Vida es Rock, programa hermano de Tierra 2. ¿Te gusta Tierra 2? Te va a gustar La Vida es Rock, porque La Vida es Rock también está en El Garage. ¡Qué rock! ¡Woo! Ahí esa parte ahí lo bueno más fuerte. Claro, yo dice, y ahí hicimos la promo y todo, que la que nos obligaron acá en el estudio. ¿No están los partidos? ¿No quieren conversar con ellos? No, no. La Vida es Rock, un programa de rock. Porque como dice el conductor de La Vida es Rock, para que tus pailas de mamita estén aceradas, escucha La Vida es Rock, clásicos como Jimi Hendrix, Jim Morrison, Phil Collins, entre otros, están en La Vida es Rock. Y vamos con una canción que va a sonar en el próximo capítulo de La Vida es Rock, Ritmo de la Noche con Desacados. Oye, esta canción, Ritmo de la Noche con Desacados, que acabamos de escuchar un pedacito, jueves, por la weón, ¿escuchaste una canción de Coldplay? Sí. Se la copiaron a Desacados. Se la copiaron a Desacados. Tú sabes que yo conocí a Desacados el año 1992 en la Tortuga de Talcahuano y tuve la posibilidad de estar con ellos, de saludarlos y en un momento de subir al escenario a bailar. ¿En serio? Así es, con el grupo. Y ese Desacados. Día te diste cuenta que eras homo. ¿A qué te refieres? Completa la oración. Y ese día, ¿no?, bailando arriba del escenario, te diste cuenta que eres un homo. ¿Homo bailarín? ¿Homo bailarín? Homo. Homos. Homos. Sapiens. Homo. Homo sapiens. ¿Y qué canción bailaste de Desacados? Todas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Se andan burlando de mí todo el día. Estoy pesado. ¿Te escuchaste? Parece que con trago ustedes se burlaban también, pero yo no me daba cuenta. Y ahora. Yo iba a dejar un estropajo a su casa. ¿Qué canción bailaste de Desacados? Todas. ¿Qué pasa? ¿Por qué dices? Todas. No dije todas. Todas. ¿Sabes qué? Te va a sacar la mugrienta. Se me sigue molestando. si me siguen molestando, le voy a sacar la, le voy a sacar la le voy a sacar la suxa. Y no me refiero a la cantante brasileña. Soy bien maricón culeco, güey. No, pero sé que el grupo de sacados. No, estoy hablando del grupo de sacados como algo quiche. Quiche. ¡Oh! Te molesta todo lo que digo. No, también me gusta esa cámara, me parece como algo frit y quiche. ¿Tú sabes lo que es frit? Curioso. Frit. Frit es algo curioso cuando dicen. A propósito de eso, vuelven las clases de inglés con el pez. Antes que todo, se acabaron las clases de inglés con el pez. No. Vuelven las clases de marxismo con el pez. Quiero decir que basta de burlarse de la gente ignorante. El otro día vi unas clases de inglés en el programa de Quique Morandé, en que aparecía una persona muy ignorante y muy pobre. A ver. Del Perú. Detente. En Morandé con compañía tiene una sección de clases de inglés. Sí. Y es de humor. Sí. Eso en, aquí y en cualquier parte del mundo plagio. Es un plagio. No. Porque ellos trataban de hacerlo en chiste. No estaban enseñando inglés, Pedro. Ponían una persona ignorante. Ya. Ahora puedo estar más tranquilo, ya. No, déjame terminar. Oh, ya. Stop. Déjame finish. Ponían una persona ignorante y al parecer retardado. ¿Ya? A enseñar inglés. Y el pobre tipo. Pero no está copiando la ridículo, sección, po. Hacía el ridículo total. ¿Quién lo hacía? Dame nombre porque yo los voy a demandar. No, una persona peruana. Una persona peruana que trabajaba en la plaza, por lo que después contaron. Y él hace clases de inglés y lo dice y es retardado. Claro. Y lo hace mal. Sí. Entonces es un plagio. Es un plagio tierra 2. Pesado. Stole. ¿Qué? Stole. No, me equivoqué. Fat. Pesado. Fat es pesado. ¿Cómo se dice pesado, Daniel? ¿Cómo se dice pesado? So fat. ¿Cómo se dice pesado? Ya, pero hablemos en serio. ¿De verdad tienen a una persona con problemas mentales? No, un gallo así como medio loco, así como habla y nervioso. Entonces es un plagio. Una persona nerviosa, con problemas mentales, medio tonto, hablando, enseñando inglés, mal. Ya, no es un plagio porque yo no soy tonto. Si no, no me tendrían en No, es verdad, sí, es verdad, lo he demostrado acá en el programa. Sigamos con las clases. Bueno. Ya, el problema es que se ríen, está bien eso. No, se ríen del gallo. Se ríen del pobre tipo y no se da cuenta. O sea, lo que es más patético. Entonces, yo les digo a los señores del programa Morandés que por favor inventen otra cosita. No algo que humille a la gente. Ya. Muchachos, saquen lápiz y papel. Los que tienen más dinero, aprendan su notebook. Que pececillo comienza las clases de inglés nivel 2. Attention, incredible experience. I was. Waso. La vez pasada no hablábamos con los verbos irregulares, solo verbos regulares. Hoy en nivel 2, verbo to be. Verbo to be, bueno. La vez pasada estamos los colores y los números, no. Verbo to be. Ser o estar. I was. ¿Ya? ¿Qué más? Learn. Yo quiero aprender. I want learn. No, pero era was. I was. ¿Estáis seguro? Cállate, weón. Andas en la casa de tu, weón. I was learn to election in English. Yo quiero aprender mi lección de inglés. You know. ¿Y usted? What's up? Sí, claro. What's up, motherfucker? Por supuesto que sí. Aprendamos. ¿Con quién aprendiste inglés tú? No, en el Instituto Chileno Británico de Cultura. Ya. Que está ubicado en Providencia, las calles no. En eso se, en eso se aprendiste. Sí. Con un muy, muy, muy buen profesor. ¿Y cuándo vas a pedir que te devuelva la plata? No, yo estuve de chiquitito, de los 7 años ya. Ah. De los 7 hasta los 22 años. Que ya entré al inglés ya de profesionales. Lo que pasa es que si tú, por los años que yo estudié. Ya, weón. Por los años que yo estudié, yo podía optar a la licenciatura de inglés. De profesor de y podía inglés. Incluso ir a hacer clases al mismísimo Estados Unidos. No, pues sí, en el Instituto Británico teníamos becas para ir a los países de allá. Ya. Y tuve la posibilidad, tuve la oportunidad de. ¿Y a qué país de habla inglesa fuiste? Estuve en varios. Por nombrar alguno, en donde se habla inglés, así. Entonces, estuve en Canadá. Ya. Estuve en México. Ya. ¿Hay alguna parte de mexicanos que hablan inglés? ¿Está bien? Sí. No, si no te lo dice. Si sé que en México hablan español. Si lo sé. Pero hay mexicanos que hablan inglés también. Ya, Canadá, México. Venezuela. ¿Ya? Sí, sé que hablan español, pero también hay gente que habla inglés allá. La beca, tenía el mundo tan pequeño, Pedro. La beca era larga. Ya tres países. Yo estuve en Quillota. O sea, una localidad que se dan muchas paltas. Y también hay gente que habla inglés. ¿En Quillota? Que, ¿cuánta gente habla inglés en Quillota? ¿El alcalde? No es por menospreciar a la gente que lo escucha. Tierrado es muy escuchado en Quillota. Sí. De hecho, yo creo que el lugar de Chile donde más escuchan Tierrado es en Quillota. ¿Y tú sabes lo que te van a hacer ahora cuando pronto, vaya a Quillota? Gira a Quillota. ¿Y cuándo Tierrado se va a ir de gira? Nunca. ¿Por qué? Porque estáis súper fome. Bueno, tienes razón. A propósito, la gente que quiere venir, la entrada vale 3.000 pesos. ¿Cuánto? 10.000 pesos, está cobrando. No, la entrada vale 10.000 pesos, sí. Vale, no, vale 3.000 sin cover, 5.000 con cover. ¿Sin cover? Puta, sorpresa. Sí, no, y no, pero también hay un precio de una entrada Gold que es de 25.000 pesos, sí, que es un abono. Y tienen acceso a un cóctel. Y a escuchar los ensayos. Y escuchar los ensayos y una cachita con el pez. Y una cachita con el pez, sí. Pero inscríbanse en la página de Facebook. Ya, y lo otro que quería decir yo, si hay alguna niña que yo le guste, tú estás casado. Que sea mayor de edad, por eso lo que estoy diciendo, es una broma. No es una broma. Es una broma. Mayor de 18 años, pero lo importante es que después no anden contando, sino que lo hagamos piola, como se dice. Nos podemos juntar en una parte y ahí pero piola, eso es lo importante, porque si no nos arruina la diversión a todos y yo puedo poner en riesgo mi matrimonio, que yo amo a mi esposa, pero yo sé, porque lo hemos conversado, que si ella me pilla en algo raro me va a dejar y ahí yo voy a sufrir y todo, pero igual me quiero divertir. Y si tú te quieres divertir cuando eres gracioso también, decía me va a dejar, decía me va a cortar la bichula. ¿Cómo? Pero cuando eres gracioso. Ya, que no es lo gracioso, es lo ordinario. Y prefiero ser fome, pero más decente. Ah, ya, está bien. Entonces. Para apuntar a otro público. Sí, pues. Entonces, por favor, hagamos la piola y nos contactamos por el muro de Tierra 2 de Facebook. Porque yo también me voy a hacer una cuenta ahí con otro nombre. Como David. Como David. Siguiendo el mismo método de David. Pero no las voy a llevar a un mirador ni las voy a violar. ¿Cómo? No las voy a violar. ¿Las voy a violar? No las voy a violar, va a ser consentido, consensuado. Pues ahora vamos a propósito de eso, vamos a consejos de un seductor con juez. ¿Cómo que se ganó usted? Consejo de seducción con juez. Primer consejo de seducción. ¿Cómo? Ya, lo primero es su voz. No, más seguro. Pero no, que no estaba borracho. La sección se llama Consejos de un seductor. Consejos de un tonto. Consejos de un seductor. cómo llevar a una chica a de escena. Es una escena de escena. De escena. De escena. De escena. De escena. Una escena. ¿No? Escena de... ¿Cómo llevar a una chica a una escena? A una escena. Pero déjalo que hable. Es que está hablando como una teleserie. Acepto, llevo una cena. A comer. Sí, dice, no, y no una chica. El seductor es él, no tú, weón. No, pero es que. No, pero, no, pero escúchame, ¿cómo yo quiero dar los consejos? ¿Cómo llevar una muchacha a cena? Este weón es seguridad de las minas más lindas de este país. No, es verdad, pero escúchame. Pero ¿cómo dice? El tipo restaurante. No. Una pero déjalo dar su no, es que tiene que decir que, ¿cómo invitar a una amiga a comer? Ya, así ya, ya llegamos a un acuerdo. Cada uno va a tener 3 minutos para dar su consejo a un seductor. Hay una batalla en este minuto. El que la gane se queda con la sección. Ya. Consejos de un seductor. Por ahora con juez. Se recomienda llevar a la mujer a cenar. Primero tienes que tener un auto deportivo, un auto bien, bien adecuado para estar cómodo. No la lleves nunca en micro, nunca en taxi. Ocupa el taxi a excepción de que te emborraches en la noche, ocupa un taxi. El menú, lleva a un restaurante bonito, ojalá agradable a la vista, donde encuentren un buen servicio para que tú te puedas, no sé, po, quebrar, que hayas un buen restaurante. Gasta lo justo. ¿Quién te vaya a quebrar con ella? Con ella, que eres un hombre pudiente. Qué pena tu sección. No boicote, no boicote. No, tú vas a tener tus 3 minutos. Usted hace lo mismo todos los fines de semana. Usted hace lo mismo todos los fines de semana. Tú vas a tener tus 3 minutos. Silencio. Que me da pena. Silencio. Me da pena. Silencio. Me da pena. Tú vas a tener tus 3 minutos. Vamos. Es que me da pena. Bueno, ¿qué está contando? Me voy a quebrar en un restaurante con buen servicio. Me da pena, juez. Muestra que tienes conocimiento de la carta de vino. Muestra que tienes conocimiento de los platos que sirven en el restaurante. Así puedo ofrecer, hoy sírvete este plato, estos mariscos que son muy ricos, un jardín de mariscos, algún cevichito que son especiales para la cena. Después se recomienda tomarse pero, un buen pero, vino. Un paréntesis. Sírvete un jardincito de marisco. ¿Qué mujer va a decir, ay, este weón me encanta? Y tú, mientras estás diciendo esto, tú dices, sírvete un jardincito de marisco. Pues, ¿sabes qué me llama la atención? Es que primero estáis llevándola a comer. Estáis dándole comida y la estáis curando. Eso no, estoy no es yo, un seductor. No estoy haciendo eso. Un seductor, weón. Un seductor tiene tema de conversación. Claro. Un pero seductor es que eso va dentro de la cena. Con la mirada. Ir desarrollando. Toda esta cena se dedica a comer y tomar y no hablar nada. Comer y tomar. O sea, la voy a dejar guatón y quebrarte. Y quebrándote. Otra recomendación. Quebrarse de cacha donde te traje. Eso es quebrarse con la cacha donde te traje. Mira, como con los menúes. Extraordinario. Ustedes hacen eso a diario. Ustedes van. Continúa con tu vida. Tú ibas al programa de Eva y iba a buscar a esas chicas que iban a bailar, no sé. No cacho eso, córtala. Y ahí se hacían los lindos. Oye, mira que tengo mi auto nuevo que me compré. Y la llevaba a lugares no, donde... Yo puedo asegurar que Felipe hasta el año pasado no tenía auto. Ah, ya. La llevaba en micro. Pero se la cepillaba igual. Team Eva. Cepillado no, por no, Felipe Avello. No. Garantizado. No, porque tuve problemas con él. Ya. ¿Cómo continúa la seducción, juez? Al momento de la conversación trata de no ser tan invasivo en ella. No ser tan galán, tan seductor. Como, aquí te las traigo Peter, yo soy el mejor. Sino que sé normal como... Espera. ¿Aquí te las traigo Peter, un hombre con el que está ahí? No, es que se la dice en la jerga de los abuelos. Mi abuelo se pronuncia que uno llega... ¿Tu abuelo es homosexual? ¿Es que está diciendo que tu abuelo decía que te las traigo Peter? ¿A qué se hace la escúchame, guagua, Peter. Peter es un nombre de hombre. Aquí te las traigo, aquí te traigo la corneta, Peter. Algo así. O sea, tu abuelo era un homosexual extranjero. O que prostituto que se prostituía con marinos extranjeros. Ah, Peter, tu abuelo, el puto de tu abuelo. No le sigas los consejos a un puto. A un puto, tu abuelo era un puto. No le sigas consejos ya, a él. Ya. Es una frase, una es que tu abuelo era un puto. Es un chilenismo. Acabo de descubrir que tu abuelo le rompía en el culo las sunitas. O los extranjeros que venían a nuestro país. Con razón, tu nieto, que es una rémora. Te pedimos consejos de seducción y tú empezabas a mostrarnos el degeneramiento de tu familia. Es un dicho, un decir, un chilenismo. Aquí siempre se dice cuando uno anda... Si fuera un chilenismo sería aquí te lo traigo Pedro, pues Peter, pues, weón. Es del extranjero, no, un chilenismo. No, pero porque se ha escuchado aquí. Bueno, ese es mi consejo. Después sacarla a bailar y tratar de... ¿A dónde van a ir a bailar? A una buena discoteca. Depende del... ¿Pero qué tipo de discoteca? No, siempre depende de lo que... Pueden ir al Valedú, a la Blondie, a una salsoteca... Por eso depende del gusto. Hay mujeres que les gusta ir a discoteca. A un muranazo. Les gusta ir a discoteca a bailar reggaetón, otra que les gusta ir a bailar salsa, otra que les gusta más hip hop. Entonces siempre depende de la mujer en que esté en ese momento. Y la idea es siempre estar subiendo la adrenalina, porque a la mujer siempre le gusta la adrenalina alta. Yo tirarla en Benji la voy a llevar después. No, porque puede manejar la adrenalina de otra forma. El baile se puede subir la adrenalina en cosas, hacer cosas entretenidas, también puede. Cosa riesgosa en la noche. En el baile, una cosa riesgosa. ¿Pero cómo? ¿Qué es esa, decirle cosas riesgosas? Aquadance, no. Un aquadance, weón. Puedo decirle, mira, tengo sida. Y ella estará nerviosa. Y sube la adrenalina. Eso tiene que decir. Es como si tú vas a decir, oye, te quiero decir algo, tengo sida. Y ella se pone nerviosa, ahí sube la adrenalina. Eso es riesgoso, sube la adrenalina y se calienta, weón. O ahora te vamos a llevar a mi casa y entre cuatro te vamos a violar. Te vamos a matar y te vamos a violar. Y ella con adrenalina, wow. Ya, estamos en el baile de adrenalina. ¿Cómo sigue? Ya, pues, weón, ¿cómo sigue? Después de terminar la noche, la hermosa velada que hemos tenido. Sí, se nota. ¿Qué te preocupa? ¿Te preocupa? ¿Qué te enseñó a seducir a ti, Guatón Romo, Manuel Contreras, weón? ¿Te preocupa de llevarla a tu casa? ¿El Tila? ¿Él te enseñó a seducir? Después, un buen pañuelo con cloroformo. No la lleva a su casa, usa los juegos de le los deditos. Le corto las manos. ¿Cómo? Empezáis a hacer algunos jueguitos con los deditos, tratar de acercarte a poquitito. ¿Qué es esa weá, los jueguitos con los deditos? ¿Pintar con timbre? ¿Qué mierda esa weá? No, tratar de acercarse un poco a ver si tenéis posibilidades. Se supone que deberíais tener después de la buena noche que uno ha pasado. Me da asco tu historia. Tú me das asco. ¿Por qué te doy asco? Por cómo hablas. La manera que tienes de pensar. Me da asco. Yo no he dicho ninguna ordinariez en este momento. Sí, es verdad, eso sí. Eso sí. Ninguna palabra. O sea, palabrota. En el fondo sí. La dice, pero... Sí, pero sírvete un jardín de mariscos. Eso me parece ya, un vulgar. Ya, pero ya. Ves las posibilidades. ¿Cómo mides las posibilidades? No sé, miradas, gestos que pueden tener hacia ti. Eso como fundamental. ¿Cómo qué gesto, por ejemplo? Para que los amigos seductores aprendan. La primera clase de seducción, los amigos tienen que empezar a distinguir cómo una mujer lo está seduciendo. Ella te va dando señales de ¿cómo si sería una señal? ¿Cómo sería una mujer dándote una señal? Una mirada directa hacia tu ojo puede ser una señal, que te toquen el hombro o que te tomen la mano de repente. Que te agarren la corneta. ¿No? ¿Es una señal directa o directa? Sí, que te peguen una lustrea también. Una ¡Oh! ¡Ordinario! Ya, no te pasa. ¡Qué ordinario! ¿Qué pasa? Mira, nosotros estamos buscando que nos escuchen más. ¿Te peguen una lustrea? ¿Qué, cómo es eso? ¿Término que ni siquiera habíamos usado acá? ¿Cómo? Espera, ¿estás queriendo decir con ese término bajo, vulgar, de que te peguen una lustrea es que la mujer te haga sexo oral? Que te saque brillo, una lustrea es como cuando limpias los zapatos, ¿no? Cuando los traes los zapatos quedan brillosos. Tú sabes que hay mucha gente... Que te dije brillante el pene, ¿eso quieres decir tú? En la moneda, al lado de la moneda, en la calle Huérfanos, se ponen ahí varios caballeros ya mayores que lustran zapatos. Ellos también realizan sexo oral a sus clientes. A veces sí. Porque había uno que no tenía... usaba placa y se la sacaba. No, pero... De un archival de Jiménez. 92 años, senil. Buenos petes. Eyaculé en su cara. Pero bueno, sacando esta parte indecente de la lustreada. Sacando esta parte. ¿Cuál sería el último paso antes de que ella se entregue? ¿El último paso antes de que ella se entregue? Porque con esta noche que han vivido... Está maravillosa velada. Sí, ¿tú garantizas que hay un coito para finalizar la noche? Se garantiza un coito, sobre todo si quiere ofrecer el jardín de marisco. Eso es fundamental. Bueno, esos fueron los minutos de jueves como consejero en la seducción. Ahora viene los minutos del señor Felipe Abello en consejos de un seductor, por ahora con peso. Bueno, invito a la chica que me gusta. La invito primero a una actividad deportiva. A la mujer le gusta mucho la adrenalina, entonces la invito a... Pero eso es lo mismo que dijo jueves. Pero espérate. Ah, ya. le invito a alguna actividad deportiva. Pero va a quedar cansada. No, no, ella va a verme. Yo estoy haciendo las preguntas que, sí. que hacen los auditores. No, yo, ella yo va a verme. Yo el auditor en este minuto. Sí. No, ella va a verme jugar. Ella va a verte jugar. Yo participo en una liga en el Estadio Español. O a veces también juego en el Estadio Croata. Y le invito a que me vaya a ver jugar. ¿Qué deporte? Hay varios deportes. Yo hago fútbol o hago básquetbol también. Entonces ella me vaya a ver, que me haga barra, ¿cachai? Yo, puta, juego un poco, le digo, esta jugada te la digo a ti. Nos cagamos la risa, ¿cachai? Luego de eso le digo, yo me voy a duchar con mis compañeros de ya, equipo. Pero eso no la está seduciendo. Y ella se queda, dije, quédate tú en el auto. Te está viendo correr con un grupo de hueones en ella short, y después te voy a bañar con ellos en pelota. No, espérate, yo digo. Eso no la está seduciendo. Quédate, no, quédate en el auto y ahí fijo. Caseta ahí. Lentos. Cassette de lentos. La deja encerrada en el auto mientras tú te bañas con hombres. No, yo me y baño. Le pones un cassette. O sea, un auto viejo. Entonces, a David, la misma pregunta que le hice a Juan. A David lo escuchamos con respeto. Escúchame con respeto. Bueno, ahí me baño con mis compañeros. Con el Negro Hurtado. Con el Loco López. ¿Sabes que el Loco López, weón? Está gigante ese weón. ¿Está gigante? Está haciendo pesado. Ya, pero está haciendo mucho frío. No, pero es que el Loco López, weón. Estás hablando gigante. De hombres, weón. Consejos. Solo aquí. Consejos de un seductor. Estás hablando del cuerpo de un hombre. Ya, el Loco López, weón. Seduce, weón. El Loco López, igual siempre ha sido fornido, ha tenido buen lomo, pero está un poco gordito. ¿Por qué estás hablando del Loco López? Porque estoy contándote mi cita con la mina que está en el auto. No, y yo estoy no me cuentes tu cita. Te estoy contando. Da consejos a los amigos de Tierra 2. Da el Loco López, weón. A los mongolos que están escuchando este programa. Ya, bueno. Para poder ser unos grandes seductores y taladrear, que sí, es lo que si es el queremos todo. Bueno, me despido del Loco López. ¿Le diste un beso? No, le di la mano, weón. Repito, me despido del Loco López. Le acabo de dar la mano, bueno, tiene la mano en la mano. Bueno, igual un poco sí, porque el buen estaba medio transpirado, el buen está grandote ese buen. Bueno. Retomo. Bueno, me subo al auto. Han pasado 6 horas en que a todo sol, en 10 de febrero, se quedó con el auto con llave mi amiga. Bueno, y se deshidrató. La reanimo porque está deshidratada y la llevo a almorzar. La lleva a la posta central primero. La lleva a la posta central, ahí a... Donde el doctor Mondaca. Ahí la llevo, donde el doctor Mondaca, a la clínica Tabancura. El doctor Mondaca es un gran amigo mío. Estudiamos juntos. ¿Cómo estudiaron juntos el doctor? ¿Estudiaste medicina? No, no, pues estudiamos en la misma universidad. Ah, ya. Ah. El doctor Mondaca, que es muy joven, tiene 27 años, unos ojos verdes preciosos. Ya de nuevo. ¿Qué de nuevo qué? De nuevo te estás refiriendo a los hombres. Te estoy contando que estoy llevando a mi amiga. ¿Pero que cómo está era moribunda. Amiga? ¿Pero cómo era tu amiga? Era rica, tenía minifalda, tenía. No, cuerpo, ¿no? Sí, era estupenda. Pero no interesa. Era estupenda. El doctor Mondaca tiene unos ojos verdes preciosos. Aquí hay una wea que no se puede. No estás entendiendo. Consejos de un seductor. No estamos hablando de los ojos preciosos, es verdad, del doctor Mondaca. Ya, el doctor Mondaca. Simplemente nos atiende, muy amable ya. Muy amable nos dice, hola Felipe, tanto tiempo. Y yo sí, hola Oscar. Oscar Mondaca. Oye, ¿por qué lo tuteabas? Porque nos conocíamos de hace tiempo. Ah, ya. Le dije, oye, ¿está ahí con Arto Pega? Y él más o menos, ¿por qué? Yo le dije, ¿está ahí de turno? Y él, ¿cómo de turno? De turno, no es que se está yendo un ojo, jajaja. Broma aparte. Le dije, vengo con mi amiga acá, que estábamos en una cita, me fue a ver jugar, y mira, se decía todo, fueron 6 horas, negligencia de ella. Puta, y ahí, reanimación, qué sé yo, suero, y de ahí, almorzar, hora de almorzar. La llevo a un buen restaurante a comer mariscos. Veo que en la mesa del lado hay un buen kuma. Y tonto diciéndole, ¿qué era el jardín de marisco? Y le digo, se entrecruzaron las historias, Tarantino. Y veo que está jueves ahí, digo, patético. Jueves me trata el celular de saludar, yo no lo pesco. Y continúo con mi cita. Le digo, ¿qué querés comer? Y ella, Yo no me di nada. Yo, sorpresa. Y ahí llego yo. La carta. Algo que le guste a ella. La carta, algo que le guste a ella. Claro. Entonces ¿ya? Yo elijo algo. Le elijo algún plato exótico, ¿cachai? ¿Ya? Algo caro. Para quebrarme. Pero estás diciendo lo mismo que dijo juez. Es que la historia del juez tiene elementos de seductor que son entonces correctos. ¿Ganó juez? No, y ahí le digo no, todavía no cantes victoria juez. Y ahí para quebrarme le digo, pídete un jardín de marisco, un cevichito, lo que quieras, un cevichito. Luego nos vamos a bailar al lugar que ya queda, hip hop, reggaetón, donde ella caerá. Y luego de eso la llevo al departamento. Y ahí le digo, te voy a decir algo, Mabel. Pongamos que se llama Mabel. Tú estuve toda la noche mirando tu lindo cuerpo. Y sobre todo no puedo dejar de mirar tus senos. Así que, ¿y tú sabes? ¿Tú sabes que los senos, si uno los toca, se ponen duritos? Y ella me va a decir, no, a mí no me pasa eso. Y le voy a decir, mira, yo voy a empezar con la ropa encima, ¿sí? Con el dedito, a tocarle el pezón. Tocarle el pezón. Y de ahí el pezón lentamente se me empieza a endurecer. Pero sobre la ropa todavía. Y ahí es cuando meto la mano debajo del suéter. Y ahí toco el sostén y el pezón erecto. Y con la otra mano, el otro pezón. Y empiezo con los dos pezones a masajearlo. Y ella me va a decir, me estoy calentando, estoy quedando mojadita. Y yo le digo, y mira cómo estoy yo, duro. Tomo la mano de ella y la pongo en mi pene, que ella roce el pene. Dios mío, ¿por qué? Te digas de seductor, compadre. ¿Por qué siempre llegamos a esto? Porque estamos hablando de las técnicas de un seductor. Un capítulo te culé a estar. El otro capítulo, al final del capítulo dice a Teresita Reyes, estaba curado. ¿Qué pasó ahí? No hemos desarrollado eso. Y ahora de nuevo, todo termina en el pene. ¿Por qué? Y ahí Teresita Reyes me mira y me dice, vamos muy rápido. ¿Te masturbo mejor? Ya, no, ya, córtala, no. ¿Te masturbo mejor? Y yo le digo, ya. Entonces Teresita las empieza. Teresita empieza a masajearme el pene. Ya, pero weón, de verdad, no. Habíamos quedado aquí, no, weón, porque nos van a demandar de nuevo. Teresita Reyes me dice, vamos muy rápido. Veamos una buena película. ¿Te gusta irle al final? Es que puedes contar lo mismo que estabas contando con otras palabras. Ya, bueno, Teresita Reyes me dice, vamos a ver una película. Yo, ya. ¿Cuál tienes? Tengo una película de mayores, sí. Y Teresita, de mayores, me gustan las películas así. Y ahí fuimos a la pieza. Ya decía, entre la sanita ahí, ¿cachai? Empecé a meterle los dedos. ¿En dónde usted sabe? En el mapache, ¿cómo se dice? En el mapache, ¿cómo se dice? Y ahí Teresita, qué rico. Y dije, estoy sintiendo tus deditos en mi ya sé que yo me voy. Chao. Se despide, comandante. Chao. ¿Por qué? Bueno, y ahí yo le digo, ¿estáis caliente? Mira cómo estoy yo. ¿Por qué no me pegáis una lustreita? ¿Cómo? Una lustreita. Yo me pico. Y ahí termina la cita romántica. Con la mujer humillada mamando de mi verga. Ya, bueno. Crónicas de un seductor. La sección se la queda juez. ¿Por qué? Por unanimidad. Ya vamos a preguntarle, si no te ladrió, preguntarle al público. No te ladriaste al final, weón. Al público que está acá, por ordinario. Ya un punto menos por ordinario. ¿Quién se queda con la sección? Están súper calientes, weón, con Victoria. ¿Quién se queda con la sección? Yo me quedo con jueves. Leo, ¿quién se queda con la sección? La jueves. Estamos jueves. Yo también tengo que votar. Sí. La sección. No, vota tú primero. Yo me quedo conmigo. Porque creo que hubo emoción, hubo suspenso y hubo erotismo. No hubo erotismo, es pornografía, es bisexualismo. Es una demanda segura. A ver, aclaro primero que todo, no era Teresita Reyes la actriz. No. Era Teresita Reyes, sí, también, pero que no se dedica a la actuación ni nada que ver. Nada que ver con eso. No. Teresita es del Ministerio de Educación. De Cultura, perdón. Hizo de Sor Teresita. Ella era. Le decían patí. Es para evitarnos una. Lo estoy diciendo para evitarnos una demanda. Pedro, lo estoy diciendo. Ah, para puta, ya puedo estar más tranquilo. Ya. No, dijimos cualquier nombre. Pero la historia. Y mi voto es para. Si yo voto por ti, los dos tendrían que pelearse la sección. En el barro. ¿Tú sabes que yo soy gran amigo de Abdala? ¿Abdala el de 40 y 20? Uy, qué amigo. Puta, qué honor. ¿Cómo se llama la chica 40 y 20? Dominica Gallegos. Dicen que no ha terminado el cuarto medio, ni siquiera ha sacado el primero medio. ¿Qué tiene? Bueno, para cerrar, voto por jueves. Jueves, de ahora en adelante, te vas a hacer cargo de consejos de un seductor. Todas las semanas te vamos a pedir consejos de un seductor. Investiga, estudia, prepárate y todo, que por favor, no caigas, todo tu material, que no caiga en la ordinariez, ¿ya? Sí, como lo hizo. Lo que pasa es que yo caí en la desesperación, porque mi historia no tenía un final, entonces me desesperé y empecé a decir eso de... Ya, vamos a Abdala. Abdala está en un reality que se llama 40 o 20. Donde Dominique Gallego, antes había otra niña, tiene que elegir entre un galán de 40 años u otro de 20. Tú eres amigo de Abdala. Muy y amigo. Tú dices que Dominique Gallego no ha terminado el primero medio. Debatamos. Bueno, Esteban Abdala. Se abren los debates. Esteban Abdala, yo lo conocí hace un par de años. ¿Cuánto llevamos? ¿Una hora? Hora y media. Entonces, aburriendo. La historia de Abdala la contamos otro día. Lo único que les puedo decir. Que Abdala es un buen a toda raja y que tiene una productora y me ofreció hacer un programa de radio. Así que eso es todo lo que quería decir. Chao, Pedro. Eso es todo lo que quería decir. Y Abdala es un buen a toda raja que pone buena música. El weón tiene una media casa, weón. Tiene música, tiene parlante y puta, un buen a toda raja. Y que no se burla de mí ni me anda tirando para abajo. Chao, Pedro. Chao, jueves. Chao. Antiguos auditores. Hasta nunca. Próxima semana, Sergio Freire y Pedro Ruminot en la nueva Tierra 2. En Salinas, madre. Y Rodrigo Salinas. Puta la guafome, weón. En cambio que con Abdala, weón, vamos a estar con mina, weón, en un cerro de cocaína, conchetumadre. Cerro de cocaína. Lleno de mina, weón, unos traviesos, weón. Y ustedes con Rodrigo Salinas ahí peleándose, weón. Van a estar peleando, weón. ¿Pero tú de verdad crees que yo te tiro para abajo? Yo te, weón, lo he alentado todo el programa a que haga cosas mejores. Me tiraste para abajo todo, weón, el rato. Te trato mal, weón, para que mejorí, weón, para que tires para arriba. ¿Tú quieres que, weón, yo vuelva al trago? De la mierda. ¿Tú quieres que vuelva al trago? ¿Me quieres ver destruido? ¿Me quieres querer? No, ¿me quieres ver hablando? Yo quiero llegar a grabar Tierra 2. Puta. ¿Me querés ver preso? Sentarme, weón, acá en esta mesa, tomarme una cerveza, relajarme después del trabajo. Aquí hablar con un grupo de amigos, beber, tirar un poquito, como se dice vulgarmente, la talla, la pelusa. Y usted me lo negó hoy. Ya, pero es que no lo hiciste así. Llegaste con un yogurt light. Sí, pues es verdad, no lo hiciste así. Y ahora es demasiado tarde. Como el gran programa de que tiene el amigo Stark en el canal Vida Deporte. ¿Lo has visto? Que le gusta lavar. Le gusta mucho lavar. Stark tiene un programa, el mismo Stark. Sí, pues, al que yo lo visito en las noches con el pijama de y ahora tiene un programa. Tiene un programa. O sea, Felipe Abello no tiene la pichula envenenada, ¿no? Y Denis Van Lamoen es campeona mundial en la localidad de Tulín, Italia. ¿Cachai? Que yo todas las personas... Y no tiene la pichula envenenada. No tiene la pichula envenenada. Ese era un mito y de la Anita prensa. Y Anita Tiu fue nominada al Grammy. No tengo la pichula envenenada. Mujeres, si quieren que les vaya bien, hombres, si quieren tener éxito, Abdala, acuesto en los reality con mucho éxito. No tengo, no tengo. Eduardo Fuente, ¿dónde lo tengo, weón? O sea, todo lo todo... Felipe Cast, ministro Mideplan. Toda la gente que está vinculado de alguna manera con todos los que tocan la... tiene éxito. ¿Tú tenés la varita mágica? Giorgio Jackson, líder de los estudiantes. Maxime Yao, está pasando un mal momento ahora, pero le va a ir mucho mejor después. Me lo tengo que ir a taladrear mañana en la noche. Así pues. O sea, tú tenías una varita mágica. Así es, pues. Así es, mi amigo. Todo lo que tocas con tu varita mágica. Giorgio Jackson. Oro. Eres el rey Midas de la coronta. Así pues. Así me han llamado, bueno, humildemente. Coronta de oro. Humildemente así. Te ganaste la coronta de oro, güey. Y ahora tengo que ir con los cabros de la Copa Davis que juegan ahora en agosto. Así que ahí tengo harto trabajo con el cabro Capdeville. Tengo que hacer el amor al joven Capdeville. Y a Fernando González, bueno, lo tiré para arriba harto tiempo. O sea, todos los que le ha ido bien en Chile han pasado por la varita. Por la coronta de oro. Sí, pues. Alexis Sánchez. Sí, lo peor de todo es que ese cabrón me pingó. ¿Así quieres que me ponga ordinario, Pedro? ¿Así me quieres ver? ¡Me quieres ver muerto! ¡Me quieres ver muerto! Acá termina el capítulo 21 de Tierra 2. Fue Pedro Rubino y Felipe Abello. ¡Despídete, Pez! Chao, muchas gracias. Un capítulo larga duración. ¿Qué pasó? ¿Dije algo mal? ¿Dije algo mal? Estás súper pesado, weón. No, el pesado eres tú. No, dale. Bueno, mira. Bueno, despedimos este capítulo de Alta Duración. Dejamos aquí Alta Conexión y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Ay, a volver. Nos vemos en otro formato. ¿Y Abdala? Lo que pasa es que con Abdala y Ever. Nos vemos en un cerro de cocaína. ¿Ever? ¿Volvió Ever? Sí, pues. ¿Mira? Con Abdala, con Ever, una cascada de cocaína la próxima semana por Vía X. ¡Chao! Voy a hacer un programa. Una cascada de cocaína se llama. Sí, en el programa. Por Vía X. Auspiciado por el Ministerio del Mineduc. Porque vamos a llevar bandas también, entonces nos dan un fondar. Tocan los Haces Falsos, van a tocar varios grupos. ¿Cómo se llama? Crónica. No, va a tocar. No, bandas de rock. Van a estar los Primavera de Playa, van a estar los puros grupos chilenos, ¿cachai? Filete, weón. Va a estar Don Denver, van a estar varios grupos. ¿Y cómo se llama el programa? Una cascada de cocaína. Primer invitado de esta semana, Chinoy. Segundo invitado, Facundo Cabral. No, Facundo. No, ya lo mataron. Sí sé, pero este es un imitador. No, que el nuevo Facundo Cabral. El problema se acabó. No, si te invita. Vuelve a ser el weón fome y serio. Que no era. No, este es el nuevo. Este es el nuevo Facundo Cabral. No, Facundo Cabral, mi más grande condolencia. Chao, Facu. Queda un poco de cinta. Y vamos a tener los dobles también. Vamos a tener varios dobles. Vamos a tener. Super programa bien bueno. Programa. Super Kuma tu programa. ¿Invita? Por supuesto que sí, güey. Por supuesto que sí, la mujer infaltable. ¡Chau! El toque femenino. Y el toque femenino lo pone Alba Quesada. Alba Quesada está con nosotros. Un programa. ¿Conoces a Alba Quesada? Un programa muy fino. Estupenda. Programa muy ¿Te gustaría conocer a Alba Quesada? No. Yo la llamo y viene aquí. No, la llamo y no está Alba Quesada conmigo. No me interesa. ¿Andan con plata, chiquillos? No, para que veamos unas pizzas. Para que veamos unas pizzas. Pizza. Eso dije. Uy, oh, bueno, ¿sabes que no te voy a invitar a ningún lado así con Alba Quesada?